ventura que llena los sentimientos de dicha, paz y ventura. No busques. Ya estamos con Adriana D'Ambrosio en los controles y recibiendo del otro lado de la línea tenemos a Gabriel Luceno, payador, músico uruguayo, hombre de Cerro Largo, para conversar unos minutos con Radio Centenario a propósito de este Día del Payador en nuestro país, que va a tener además un encuentro internacional de payadores en la Sala Zitarrosa. Bienvenido, Gabriel, una vez más a Radio Centenario. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, compañeros. El gusto de saludarlos y muchas gracias por la atención. Bueno, un gusto para nosotros recibirte en esta jornada donde una vez más, en medio de tanta tecnología que es el mundo de hoy, ¿no?, tanta vorágine tecnológica que también se refleja en la música, estamos recordando a aquel hombre que con su guitarra iba reflejando la realidad de su pueblo, que nació un día como hoy de 1788, hablamos de don Bartolomé Hidalgo, ¿no? Exactamente, fue el iniciador. Y de allá por promediando los 90, cuando se intentaba lograr una ley que permitiera declarar el Día Nacional del Payador, cayó el nombre de Bartolomé por ser el iniciador, ¿no? Claro. De la poesía gauchesca. Así que tomamos como referencia el 24 de agosto para determinar el Día Nacional del Payador aquí en el Uruguay. Poesía gauchesca y payadas, como decimos popularmente, que se ha extendido a lo largo de la historia y que hoy, en medio de todas las distintas variantes que la música, que la cultura ha ido generando, sigue peleando y subsistiendo, Gabriel. Así es. Esta época que estamos viviendo nosotros también tiene otras posibilidades y ha permitido estar más conectados con otros colegas de otras partes del mundo, ¿no? Claro. Entonces, usándola bien también es algo positivo. Hoy ¿cómo se generan los payadores de hoy? En tu caso, bueno, empezaste muy, muy chico, desde Tumelo, a encontrarte con este arte. Pero ¿qué posibilidades tiene hoy de desarrollo en nuestro país, más allá de estas, de lo que es la criolla, de lo que año a año se genera? ¿Dónde se mueve hoy los payadores en la realidad de nuestro país hoy y en la región, Gabriel? Hay actividades aquí en el Uruguay, actividades puntuales durante los meses del verano, que son las actividades de los festivales del interior. Claro. Y luego, al transcurso del año, se realizan jineteadas criollas, ¿no? Uh-huh. Y en ese marco está el payador formando parte también de la actividad del ruedo de campo, un poco siendo el cronista junto con el relator de lo que está aconteciendo en el ruedo. Y eso ha sido también una posibilidad de estar activo y estar laboralmente participe y estando con la gente, en contacto con el público. Eso muchos de los compañeros lo han tomado y permiten. Y después cosas puntuales, actividades, en lo personal he estado en otras actividades que me han permitido también llevar la presencia del payador en otros ámbitos que no son los comunes. Así que, eso es aquí en el Uruguay. En Argentina, por supuesto, al ser geográficamente mucho más grande, vengo este fin de semana de participar de el octavo encuentro latinoamericano de payadores de artes en Santiago del Estero, corazón de Santiago del Estero, donde tiene una realidad muy especial esa provincia. Pero a pesar de todas las dificultades que tiene, allí en el patio de la casa de Lázaro Moreno, que es un payador de allí, de Herrera, se realiza ese hermoso encuentro. Y bueno, y está por supuesto presente la chacarera, la música santiagueña, pero además este canto nuestro que nos unifica, y ahí están los brasileños, los chilenos, los argentinos, y por supuesto los uruguayos siempre tenemos el honor de participar de esos encuentros. O sea que hay, digamos, el desarrollo de esta arte de payadores se dan en distintos países más allá del Río de la Plata. Ah, sin duda, sin duda. Años atrás no era tan frecuente, pero lo que decía de la tecnología ha posibilitado saber que hay otros colegas en otras partes del mundo y que cada cual tiene sus actividades. Y bueno, y entonces se viaja, se comparte, se intercambia, se generan actividades comunes y eso posibilita, mueve. Yo me vengo maravillado cada vez que estoy en contacto, por ejemplo, con Argentina, porque estoy conociendo a nuevos payadores. Es impresionante el movimiento que hay, pero digo, jóvenes de 14, 15, ajá, 16 años que están improvisando y que provienen de talleres de versificación. ¡Qué bueno! Talleres donde van a ingresando en este hermoso mundo del verso, de poder cumplir los requisitos de la rima, y la extensión del verso, pero además decir. Y eso es maravilloso cuando, lamentablemente ahora por los mensajes de texto hay un lenguaje abreviado y simplificado, sí, a través de la poesía, poder decir, poder enriquecer, es maravilloso. Esto fue, decías, esto de este encuentro latinoamericano de payadores, fue hace pocos días. Fue sábado y domingo este pasado. Y bueno, vengo maravillado, 17 y 18. Hace 8 años que se viene realizando ahí. Lázaro Moreno nació ahí en un pueblito de Herrera, muy cerca de Añatuya, donde también nació otro grande de la poesía del tango, don Homero Manzi. Mirá, Gabriel, con esto de las redes que vos decís, buscando rápidamente, mientras vos me contabas, encuentro una filmación de una payada del domingo, entonces del domingo pasado, esto fue en Herrera, como vos decías, en Santiago del Estero, sí, la casa de Lázaro Moreno, para que escuchemos juntos un poquito con la audiencia de la radio esta filmación de varios payadores juntos, se ve en una imagen de lo que se ha tomado, mirá. Ah, pero qué maravilla, no lo tengo, lo estamos descubriendo. Empezar primero, hoy por ser el local, un argentino, un oriental, colegas y compañeros, dejarle un verso quiero, abrazado a mi madera, y digo de esta manera, representando a Argentina, porque América Latina hoy canta aquí por Herrera. Bueno, y acá estás vos en la guitarra, por lo que dice el registro de la filmación. Se ve mucha gente rodeando esto en un terreno que lo vamos a seguir escuchando ahora en el cierre de la charla contigo, pero queríamos ponerlo al aire un poco, esa posibilidad, ¿no? Que está en internet, algunas imágenes en YouTube de esto que viviste el fin de semana pasado. ¡Qué maravilla! La verdad que no he visto nada aún de registro de eso, así que esto es bueno, es lo que decía, la posibilidad de estar más cerca, ¿no? Bueno, a través de la tecnología, pero bien usada. Y a propósito de este encuentro, hay una cita importante este fin de semana, hoy también, sobre esto, en el Día Nacional. Exacto, sí, hoy estamos celebrando el día y como hace 24 años, estaremos junto a todos los amantes de estas cosas en Sala Zitarrosa. Bien. En Sala Zitarrosa a partir de las 20 horas con payadores argentinos y orientales una vez más. Recuerdo que el primer encuentro se realizó en el año 96 en el Teatro Solís. Tomamos como celebración la declaración del Día Nacional del Payador en el año 96 y lo festejamos en el Teatro Solís 96 y 97. Y luego anduvimos por distintas salas céntricas hasta recalar en Sala Zitarrosa hace unos cuantos años. Así que los esperamos a todos una vez más para compartir. Estará también, además de los payadores, que estará José Curbelo, Marta Swin, Luis Genaro, Juan Alberto Lalane, que es además de la actividad del payador, es ventrílocuo. Mirá entonces vos. Viene con su muñeco, que su muñeco canta también y también improvisa. Entonces es una nota muy muy simpática. Qué y bueno. La presencia de un gran compañero, hermano del canto, un gran artista, excelente cantor, Carlos Alberto Rodríguez, y un dúo que hace muchos años que comenzó a este camino y que sigue cantando, que es Tacuruses, de Rivera. Sí, claro, claro. Así que, bueno, va a ser un encuentro maravilloso, ¿no? Como todos los años, la posibilidad de encontrar la gente que quiere estas cosas y a veces no tiene la posibilidad de estar tan cerca, a excepción de actividades puntuales, como decía, en el Prado, que siempre año a año nos encontramos, ¿no? Se anuncia la presencia, por lo que leo, de 14 payadores o 14 cantores en general. Así es, así es, así es. A las 8, hoy sábado, la Sala Cita Rosa, ¿es esto? Exactamente. 20 horas estaremos allí compartiendo, los esperamos. Quedan, bueno, por supuesto que pueden obtener las entradas en todas las actividades, las agencias estas de cobranza. Sí, por Ticantel también. Exacto, dice. Y en la propia sala también. Así buenísimo. Que tienen todas las posibilidades para compartir esta noche con el canto del payador. Llama Marta, que dice que los payadores vienen del movimiento de trovadores de la Edad Media, también agradeciendo, saludándote y saludando a la radio. Y es cierto, hay que mantener este arte que viene desde hace varios siglos atrás, contando desde cerquita lo que vive la gente y con buenas guitarras, como estamos escuchando además. Es así. Somos hereditarios. Así es. Somos hereditarios de esa gente. Gabriel Luceno, muchas gracias por estos minutos. Bueno. Y la invitación para esta noche, 300 pesos la entrada desde las 20 horas en Sala Cita Rosa. Un abrazo, Gabriel. Un gran abrazo a todos ustedes. Los esperamos esta noche para celebrar con el canto este maravilloso arte del payador, la senda que nos trazara don Carlos Molina y, por supuesto, don Bartolomé Hidalgo. Exactamente. Gracias por mencionar también a Carlos Molina. Abrazo, Gabriel. Un abrazo. Nos quedamos escuchando un poquito de esta payada internacional con Leonardo Silva de Uruguay, Mario Cabrera de Buenos Aires, Franco Baigorri de Santiago del Estero, con el acompañamiento en guitarra de quien estaba recién conversando con Radio Centenario, Gabriel Luceno. Esto fue el domingo en este encuentro latinoamericano de payadores en Santiago del Estero, en Argentina. Es verdad que no está viejo, tan solo es experiente, y sé que esconde en su mente capacidades, consejos. Por eso mismo le dejo un abrazo por aquí, porque del arte aprendí, aunque no visto a la moda, y si las conoce a todas, presénteme alguna a mí.